Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 17 de enero del 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministerio para la Cultura y el Pueblo Venezolano promueven actos para reivindicar a Armando Reverón. Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez relanza exposición gráfica. Obra de teatro Casanovas mostrará dilemas sobre el amor en el Celar. Misión Venezuela Bella arranca el próximo 30 de enero. Aprobados más de 25 mil millones para gobernaciones y alcaldías. Migrantes hondureños arriban a Ciudad de Guatemala. Cultura al Día. Este jueves, autoridades del Ministerio para la Cultura junto al pueblo venezolano se manifestaron en repudio al atentado contra la estatua de Armando Reverón ubicada en el Boulevard de Sabana Grande, informó el ministro Ernesto Villegas. A celebrar al maestro Armando Reverón. Mentes envenenadas de odio y de fascismo lo agredieron días atrás y nosotros vamos a desagraviarlo. En Sabana Grande, aquí en Caracas, desde el jueves hasta el domingo, también en todas las capitales del país, todas las artes desplegadas para desagraviar y celebrar al maestro de la luz, al loco de Macuto, al pintor de pintores Armando Reverón. Porque Venezuela y su cultura se respetan. ¡Viva Venezuela! ¡Viva su cultura! ¡Viva Armando Reverón! Asimismo, con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, a partir de hoy, las y los transeúntes del Boulevard podrán disfrutar de intervenciones artísticas y culturales hasta el próximo domingo 20 de enero en honor al artista plástico de Macuto, Armando Reverón. Como parte de los actos en desagravio a Armando Reverón, la directora general del CREA, Armando Reverón, de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Enza García, rechazó el ataque a la estatua del artista venezolano. Enza García, directora general del CREA Armando Reverón de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEART. En nombre del Centro Robinsoniano de Emancipación Artística Armando Reverón, quiero repudiar este lamentable hecho de vandalismo, no solo contra una obra de arte, sino también contra un símbolo de lo que son las artes plásticas en Venezuela. Armando Reverón es uno de los más grandes artistas plásticos que ha parido nuestra patria. Su importancia internacional es tan grande que el museo de arte moderno más importante del mundo, que es el MoMA de Nueva York, le dedicó una retrospectiva ubicándolo entre los más grandes del mundo. El estilo de Armando Reverón no tiene parangón. Y lo más triste, ¿o será por eso que atacaron a Reverón, que era un hombre de pueblo, que era el hombre de Macuto, era el hombre de las muñecas, de la playa, de las gaviotas? ¿Será que a la oligarquía le duele tanto que un hombre de pueblo llegara tan lejos? Un hombre de pueblo que, por cierto, fue despojado por esa misma oligarquía que le cambiaban sus maravillosas obras por una botella de ron. Así que desde aquí, mi persona, Enza García, y toda la comunidad del CREA Armando Reverón de Lonearte, repudiamos este hecho y reivindicamos la figura de Armando Reverón, el maestro de la luz. Somos cultura. Para para este viernes, el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez de la Fundación Museos Nacionales relanzará la muestra gráfica y diseño a 33 RPM, acetatos de música venezolana, un ejercicio curatorial que expresa la evolución del diseño de las carátulas de los recordados discos de vinil o long play. Cultura al día. La obra Casanovas, pieza escrita y dirigida por Reinaldo Navas, se presentará en la Sala de Teatro 2 los días jueves desde el 7 al 28 de febrero del 2019 a las 6 de la tarde en los espacios de la Fundación CELAR. Tweets del día. Con 19 minutos. El día de hoy, a través de su cuenta en Twitter, el presidente Nicolás Maduro reiteró sus felicitaciones a todas y todos los venezolanos que se han superado gracias a las misiones educativas de la Revolución Bolivariana. Nacionales. Este miércoles fueron aprobados 25.188 millones de bolívares soberanos para las alcaldías y gobernaciones del país, informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Somos cultura. El próximo 30 de enero comenzará en 60 ciudades del país la misión Venezuela Bella, la cual tendrá como objetivo la recuperación y embellecimiento de las ciudades, anunció este miércoles el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Son las 12:20. Noticias del Alba. Este jueves, cientos de ciudadanos que pertenecen a la caravana migrantes hondureños que se dirige hacia Estados Unidos arribaron a la capital guatemalteca. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Cientos de ciudadanos hondureños arribaron a la capital guatemalteca tras partir en una nueva ola de caravana migrante. Otros grupos que partieron separados también llegaron a la casa del migrante, superando la capacidad del recinto. Un gran número de personas debieron quedarse en las calles de la ciudad enfrentándose a las bajas temperaturas. Decenas de voluntarios asistieron al lugar para proveer de mantas y alimentos para esas personas que han caminado cientos de kilómetros y que continuarán su viaje hacia la frontera con México este jueves. Los migrantes hondureños afirman haber iniciado el viaje debido a las precarias condiciones sociales y la grave situación de violencia que se vive en su país. Con 21 minutos. A esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestro entrevistado de hoy. Él es Julio Escalona, constituyente de la Asamblea Nacional Constituyente, perteneciente a la Comisión de Economía de este Parlamento, reconocido por su lucha política y combatiente guerrillero. Lo tenemos al aire. Vamos a intentar hacer un contacto de nuevo con Julio Escalona, constituyente de la ANC, como dijimos anteriormente, perteneciente a la Comisión de Economía de este Parlamento, reconocido por su lucha política y combatiente guerrillero. Por supuesto que lo vamos a tener. Acá estamos estableciendo contacto telefónico con Julio Escalona. El día lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente, presentó el Plan de la Patria 2019-2025, al tiempo que dio una memoria y cuenta de su mandato y anunció informaciones en el ámbito económico y social. Estos puntos vamos a tratarlo con nuestro entrevistado de hoy, Julio Escalona, constituyente de la ANC. Vamos a establecer telefónico con él para que nos amplíe un poco más sobre la patria 2019-2025 en el marco del fortalecimiento de la economía nacional, cuáles han sido los debates, cuáles son las discusiones y críticas que hace la ANC en estos momentos coyunturales. Están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos estableciendo contacto telefónico con nuestro invitado de hoy, Julio Escalona, constituyente de la ANC, perteneciente a la Comisión de Economía. ¿Lo tenemos al aire? Sí. Bienvenido, Julio Escalona, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Lo escuchamos? Buenas tardes. Sí, feliz año. Buenas tardes. Estamos en Cultura al Día. No tenemos el retorno. Vamos a restablecer el contacto telefónico con Julio Escalona, constituyente de la ANC, perteneciente a la Comisión de Economía de este Parlamento, reconocido por su lucha política y excombatiente guerrillero. Estamos haciendo contacto telefónico con él. Julio, ¿nos escucha? Buenas tardes. Yo te estoy oyendo perfectamente. ¿No se está escuchando? ¿Cómo oyes? Muy bien. Yo te oigo así claramente. Sí, entonces, ¿pero me está escuchando? Sí. Yo te oigo. Muy bien. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Cuáles han sido las luchas y los aportes que ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente en esta coyuntura política que vive el país de Venezuela? Mira, como se ha repetido reiteradamente, lo dice el presidente Maduro, bueno, el primer resultado de la convocatoria de la Asamblea Constituyente fue que se derrotó la guarimba en la calle, la violencia, y eso fue muy importante. Luego la estaba pidiendo de ley, que es importante. Lo que falta quizá es tratar de que la constituyente incide más en la coyuntura, en los problemas diarios que estamos viviendo en el país, de todas clases. Bien, estamos conversando con Julio Escalona, constituyente de la ANC, perteneciente a la Comisión de Economía de este Parlamento, reconocido por su lucha política y excombatiente guerrillero. En esta materia de lo económico, ¿cuál considera que es el principal objetivo y desafío de la Revolución Bolivariana y de la ANC? Bueno, en lo común. Primero, es lo que más resiente la gente, lo que más está afectando a la población, es el problema de que los precios suben de hecho diariamente y no el Estado, el gobierno no encontró una manera de contenerlo. ¿No? Sí, estamos escuchándolo. Porque queremos también saber, sí, pasa que tenemos acá algo de distorsión con el sonido. También queremos saber, frente a la crisis económica y al bloqueo financiero que día a día vivimos en nuestra cotidianidad con el pueblo venezolano, ¿cuáles son los aportes que hace la ANC? Bueno, fíjate, lo que pasa es que hasta ahora esta es una atribución fundamentalmente del gobierno y del presidente de la República, ¿no? Entonces la Asamblea Constituyente no ha estado interviniendo mucho en esta área porque... ¿Me escucha? Es una competencia muy específica. Por eso yo estoy proponiendo que la Asamblea Nacional Constituyente intervenga más directamente en este asunto y que urgentemente dicte un decreto constituyente donde rebaje los precios y establezca un sistema de sanciones para quien viole los precios acordados. Muy bien, estamos conversando con Julio Escalona, constituyente de la ANC, perteneciente a la Comisión de Economía de este Parlamento. También con ese punto queremos también saber un poco más sobre los anuncios económicos, entre los que destacan el aumento de la criptomoneda, el petro, el incremento del salario mínimo, la aprobación de recursos para la producción agrícola y cárnica. Bueno, estos son anuncios que ha hecho particularmente el jefe del Estado, el presidente Maduro, ¿no? A mí me parece que son anuncios importantes. El problema es que el aumento del salario lo barren en los incrementos cotidianos de los precios. Entonces, el problema que habría que enfrentar urgentemente es ese, porque está afectando seriamente a la población y se está creando un descontento que no es mayor por la conciencia política de la gente, que está entendiendo que obviamente hay problemas de agresión contra el país de guerra económica, pero no se puede prolongar esta situación porque hasta ahora la paciencia puede transformarse en un abierto descontento de la población. Y lo que yo he estado planteando en mis artículos, en mis intervenciones, es precisamente ese problema. ¿Cómo es una gran urgencia resolver este problema del precio? Y yo estoy, por eso yo propongo y propuse en un artículo mío que está circulando en las redes, que es planteando que la Asamblea Nacional Constituyente asuma este problema, establezca una rebaja inmediata de los precios y establezca medidas para defender esa rebaja. Es decir, hay que, al que intente mantener la política especulativa, hay que sancionarlo. Esas sanciones van incluso a la ocupación de los almacenes, incautar los bienes, penas de prisión. O sea, las penas más extremas y urgentes que se pueden establecer, porque estamos viviendo una emergencia seria que afecta realmente a la población, que está creando una situación en la que consumir los bienes básicos es muy difícil. O sea, la gente no está consumiendo para cubrir sus necesidades básicas, elementales. Un sector importante de la población que no lo logra, y es una situación insostenible. Entonces, la Asamblea Constituyente deberá reunirse de urgencia para tomar medidas sobre esto. Y por supuesto, siempre de acuerdo con el presidente de la República, ¿no? Porque independientemente de que la Asamblea es supraconstitucional y puede tomar esas medidas, tampoco nosotros nos vamos a convertir en opositores al gobierno. Tenemos que mantener la unidad entre la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente de la República y el pueblo. Y por supuesto, nosotros nos debemos al pueblo venezolano y tenemos que cumplir con sus demandas. Hay una demanda sobre la Asamblea Nacional Constituyente de que intervenga en esta situación y tome medidas como las que he estado señalando. Popular frente a esas medidas estructurales en nuestra economía que usted menciona. ¿Cómo? ¿Aló? Sí, le estaba preguntando que cuál es el papel del Poder Popular frente a esas medidas estructurales en nuestra economía que usted menciona. Bueno, yo las medidas que estoy teniendo ahorita son de carácter coyuntural. Las medidas estructurales son otras. Las medidas estructurales tienen que ver fundamentalmente con aumentar la producción, o sea, con producir. No hay medidas que sustituyan la necesidad de producir, necesidad de que el país produzca los bienes básicos, y eso es posible, y eso hasta ahora está obstaculizado por la guerra económica, por supuesto, pero también por la corrupción, también por las ineficiencias administrativas, burocráticas, que el presidente acaba de declarar que las va a enfrentar con urgencia. Entonces, hay que enfrentar con urgencia la ineficiencia, la burocracia y la corrupción, que son obstáculos serios para que esta medida de carácter estructural, que es el incremento de la producción, pueda realizarse. Okay. Estamos conversando con Julio Escalona, constituyente de la ANC, perteneciente a la Comisión de Economía de este Parlamento, reconocido por su lucha política y es combatiente guerrillero. El 18 de diciembre usted nos ofreció un excelente discurso ante la ANC, en el cual, como representante de la Comisión Económica, señaló varios temas como la política de precios acordados, la producción nacional, la distribución de alimentos, etcétera. ¿Todo esto se ha considerado en la discusión parlamentaria en este nuevo comienzo del gobierno nacional? Bueno, ustedes saben que la última sesión de la Asamblea fue para oír al presidente de la República, ¿no? Pero la Comisión de Economía está abordando estos temas y va a llevar propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente. Todas las propuestas están vinculadas precisamente con el combate a la ineficiencia, a la corrupción, a las fallas administrativas y al problema de aumentar la producción haciendo inversiones en las áreas básicas, particularmente en la producción de alimentos, ¿no? Entonces, eso se está enfrentando y esperamos que la Comisión de Economía pronto pueda ofrecer las medidas que están discutiéndose. Muy bien, el presidente Nicolás Maduro también incansablemente señala que los representantes políticos deben estar a disposición del pueblo, en constante debate en las comunidades, los consejos comunales, las comunas. ¿En qué sentido? En ese sentido, ¿cuál es el frente de batalla del poder popular en la lucha contra la guerra económica, Julio? El presidente propuso concretamente la actuación de los cabildos abiertos, ¿no? Entonces, yo considero además que estos cabildos abiertos deben complementarse con el artículo 70 de la Constitución Bolivariana, que le da carácter a las asambleas ciudadanas y ciudadanos, le da carácter vinculante a sus conclusiones. Entonces, los cabildos abiertos deben asumir esta forma también de asamblea de ciudadanas y ciudadanos para que sus conclusiones tengan carácter vinculante. Y esas propuestas debe discutirlas inmediatamente en la Asamblea Nacional Constituyente y formalizarlas. Yo creo que falta una acción también decisiva del pueblo enfrentando directamente este problema. Es decir, el pueblo tiene que dirigirse a la Asamblea Constituyente, pedir derecho de palabra en la Asamblea Constituyente y dar sus propuestas al seno de la Asamblea Constituyente. No puede conformarse la población con las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Debe reunirse, tomar decisiones. El pueblo sabe cuáles decisiones debe tomar y llevarlas a la Asamblea Constituyente y pedir que se consideren. Esta no puede ser una discusión del Ejecutivo Nacional y de la Asamblea Constituyente. Tiene que ser una discusión fundamentalmente del pueblo venezolano, que tome la iniciativa para que sus propuestas, el escuchar sus necesidades y demandas, sea lo central en este momento. Muy bien, estamos conversando con Julio Escalona, constituyente de la ANC, perteneciente a la Comisión de Economía de este Parlamento, reconocido por su lucha política y es combatiente guerrillero. ¿De qué forma piensa que esto podría solventar los nuevos retos de la Revolución Bolivariana y del pueblo venezolano en general? ¿Considera que existen algunas experiencias a nivel nacional y local que sirvan de ejemplo? Mira, el principal ejemplo que yo estaba citando es que hay comunas que están produciendo, que es muy importante que esto aprendido. Hay comunas importantes tanto en Caracas como en el interior del país. Yo me parece que la producción comunal tiene que ser activada tanto por el apoyo gubernamental, pero sobre todo por el esfuerzo de la población. Yo creo que la solución de esta situación tiene un aspecto muy importante en la participación popular. Yo creo que los problemas que ha habido aquí en el chavismo, en el país, se han resuelto por la acción del pueblo en la calle, pero no simplemente manifestando. Tiene que ser también la participación popular incrementando la producción y vigilando los procesos especulativos, vigilando las agresiones empresariales que se están realizando. El pueblo tiene un papel decisivo en la solución, y eso es lo que el pueblo tiene que comprender y tomar acciones autónomas y demandar ante la Asamblea Constituyente, demandar ante el Ejecutivo Nacional y presionar en función de que ministerios como el Ministerio de Alimentación, que para mí ha fracasado en sus funciones, bueno, se tomen medidas para, yo sugiero, bueno, hay que disolver ese ministerio y hay que organizar entonces la distribución más bien por la vía de los CLAT y por la vía directamente de las organizaciones populares como las comunas, que entienden bien el proceso de la producción y hay que estimular este proceso de producción. Estamos totalmente de acuerdo con esto. Estamos conversando con Julio Escalona, constituyente de la ANC, perteneciente a la Comisión de Economía de este Parlamento. ¿En qué aspectos políticos, sociales y económicos considera que se pueda profundizar y avanzar la revolución? ¿Y en cuáles puntos considera que se debe ratificar, Julio? Mira, yo te voy a insistir en lo que creo que es vital. La clave es la producción. Ahí es donde hay que insistir, ¿no? Y desde el punto de vista tanto de la organización popular y la conciencia popular, como el apoyo gubernamental que deben tener todas estas iniciativas. Pero lo más importante para mí es que el pueblo no se supedite a la acción del Estado. El pueblo es el que tiene que dictar la pauta, y para eso se necesita más conciencia y sobre todo más poder organizado. Yo he estado en contacto con comunidades importantes y esas comunidades están entendiendo esto y lo están practicando, y creo que lo que tanto los medios públicos como todos los medios estatales deben ponerse al servicio de esa iniciativa popular y darle preeminencia a la iniciativa popular. El sujeto de esta revolución es el pueblo, organizado, y es ahí donde tenemos que incidir, es ahí donde tenemos que apoyar, es ahí donde tenemos que dar oportunidades, que el pueblo se desembarace todas las amarras burocráticas y se lance a tomar iniciativas para resolver esta situación. El sujeto popular es quien debe tomar la iniciativa y trabajar directamente al servicio de sus intereses. Y como se dice, solo el pueblo salva al pueblo. Yo creo. Estamos de acuerdo. Estamos conversando con Julio Escalona, constituyente de la ANC, perteneciente a la Comisión de Economía de este Parlamento. ¿Algún otro mensaje que quiera dejarnos, Julio, para este momento? Se cayó la llamada. Bueno, le damos los agradecimientos a nuestro entrevistado de hoy, Julio Escalona, constituyente de la ANC, perteneciente a la Comisión de Economía de este Parlamento, reconocido por su lucha política y es combatiente guerrillero. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Doce con 40 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Isabel Gómez y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora, Lizeth Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.